Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes. Gracias porque está en este momento con nosotros. Y aquí el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación para participar en este programa. Otro concepto que tenemos que tener claro para entender luego las profecías de Daniel y otras cositas más, es la escala de tiempo de Dios. ¿Cómo mide el tiempo de Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Porque es muy clásico encontrar algunos planteamientos que oscurecen un poquito las profecías, el lineamiento que Dios ha dejado, aunque en su palabra está estipulado. Por ejemplo, uno dice la Biblia es su propio intérprete, y eso es realmente, si uno tiene que tener interpretación, tiene que buscar en la Biblia la interpretación. La Biblia se explica a sí misma, eso es un principio básico. ¿Sabes? Se me viene a la mente cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué les habla en parábolas? Es extraño la respuesta de Jesús. Básicamente le dice: porque no quiero que entiendan. Claro. Pero si ustedes la van a entender. ¿Pero por qué la entienden ustedes? Porque ustedes están conmigo, ustedes me aman, ustedes me quieren. Entonces a ustedes les llega esto y lo comprende. Y cuando tuvieron problemas, él mismo le explicó alguna parábola. Por ejemplo, la del sembrador se la explicó claramente a los discípulos. Eso es una verdad, llegamos a entender más o mejor aquello que amamos. Exactamente, aquello que estamos cerca. Ahora, hay algunas formas para... De interpretación. No es fácil a veces entender algunas de estas cosas, pero lo vamos a tratar de hacer para que nosotros y ustedes lo entiendan. Son cuatro enfoques básicos: claro, el preterismo, el futurismo, el idealismo y el historicismo. El historicismo. Básicamente el preterismo lo que hace es entender que la profecía fue pasada, no es al futuro. Y el futurismo, justamente como lo dice, la profecía está por cumplirse en el tiempo futuro. Y el idealismo plantea que las profecías apocalípticas son solamente símbolos de realidades espirituales generales, sin ningún referente histórico específico. Y ahí es donde estamos en problemas, porque cuando uno va a la profecía, ninguno de estos nos encaja, nos cuadra o nos hace interpretar perfectamente la profecía. Por eso es que nuestra posición y nuestra interpretación es historicista. Y esta sostiene, ¿no es cierto?, que a la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, básicamente el capítulo 2, ¿no es cierto?, la estatua, pero es una secuencia que se cumplió exactamente como la dijo el profeta, empezando por Babilonia, terminando con Roma, ¿no es cierto?, y la piedra que hasta el día de hoy este conglomerado de naciones no se han podido unir, como no se une ni el hierro ni el barro. O sea, por eso creemos que es importante entender así. Y Raúl, en realidad, pensando en lo que estamos diciendo y algunas cosas que hemos dicho y otras que vamos a decir más adelante, estoy tratando de hacer una relación entre tres conceptos: fe, esperanza, temporalidad. La esperanza, desde luego, tiene que ver con la temporalidad divina, en este caso, pero debe ser aceptada en la temporalidad humana. Adán y Eva, por ejemplo, antes de la caída, han sido los únicos seres humanos que no tenían esperanza, porque todo lo que hubieran podido desear lo tenían, y lo tenían en grado sumo. Pero después de la caída, ahí sí que aparece la esperanza. Y se los da, o se los entrega justamente en el momento en que caen. O sea, enseguida aparece la esperanza para ellos. Dios nos va a entregar la esperanza de que Él nunca nos abandona. Números nos habla de que día por año te lo he dado. ¿Por qué es importante? Ahora, Ezequiel, fíjese, también tiene la misma connotación, ¿no? Cumplido estos, te acostarás. A veces no vamos a entrar en estos detalles, pero te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. O sea, eran 40 años. Y cuando vamos a estudiar a Daniel, nos vamos a encontrar que hay profecías que dicen 2300 días de tarde y mañana. Pero la profecía indicaba, y la profecía apocalíptica indica, hasta el final del tiempo. Entonces no pueden ser cortos periodos, sino sería, se transformaría en una profecía clásica. Claro. Se digan las connotaciones que tienen. Entonces, Por esto y por lo que estamos diciendo, Daniel lo vamos a interpretar que cuando habla de días, habla efectivamente de un tiempo de año. 2300 días equivalen a 2300 años. Y lo otro, el día tiene tarde y mañana, tiene oscuridad y sol, tiene viento, tiene lluvia y tiene primavera. Interesantes esos detalles. Pero vamos a ir un poquito después, seguir hablando sobre estas situaciones. El tiempo, la espera, implica la necesidad de paciencia, sin lugar a dudas. Pensemos, por ejemplo, en la galería de los héroes de Dios, de Hebreos 11. Hebreos 11, sí. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué pasó con nuestros pioneros? Pasa exactamente lo mismo. Y nuestros padres, en el caso de los que estamos aquí, tal vez nosotros mismos, no sabemos. Cabe recordar entonces que la paciencia significa esperar el tiempo de Dios sin dudar de su amor. Lo interesante es que la paciencia es una actitud que lleva al ser humano, ¿no es cierto?, a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo. Y es una de las características del pueblo remanente. Exactamente, incluso lo dice, y aquí la paciencia de los santos. Bueno, los que tienen la fe de Jesús, complementa. Tres cositas bien para terminar nuestro bloque de esta oportunidad, ¿no es cierto? Hablando, porque estamos conversando acerca de la escala de tiempo de Dios que nos ha dejado. Las visiones son simbólicas y el tiempo también es simbólico. Correcto. Y como los acontecimientos descritos de las visiones transcurren durante largos periodos, incluso hasta el tiempo del fin, estos periodos realmente se relacionan con profecías que deben interpretarse en esa consonancia, en esa situación. Y el libro de Daniel confirma el principio del año. Recuerde usted que Artajerjes dio un decreto, pero ese decreto partía con una profecía que daba justamente el momento en que el pueblo de Israel iba a nacer el Mesías. Bueno, una serie de detalles que vamos a ir conversando, así que Daniel nos anima a seguir con el principio. Tener paciencia, tener fe, tener esperanza. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Muchas gracias de mi parte también.